Bona vesprada. Per a mi és una gran alegria presentar avui a la Mataobres, perquè és una persona que des de la seva iniciativa personal, encara que ara són savi i també social, que sou tres, no? Bueno, pues con no. Mira si està creixent. I gent que des de fora estem des del minut 1 també ajudant, no? Per què? Perquè ha sorgit això. Després ella vos ho explicarà tot, de quina manera també blindar les vostres cases mitjançant els estatuts, per a que si no voleu un baix turístic o que estiguen, pues això, no? D'alguna manera especulant i que la casa que estiga baix es muiga l'abuela i després tingués ahí la faena feta de soroll, d'esto, pues això, la manera de fer-lo. I no res, jo pertany a una associació d'ací, de Cabanyal, que es diu Cuidem, Cabanyal Canyamelar, porte des de fa moltíssims anys, soc cabanyalera, porte molt de temps també lluitant pel meu barri, per la meva casa, quan no és en propietat, pues no tinc aquest problema, però sí que estic patint el problema de l'expulsió per la pujada que hi ha dels lloguers, però és que teniu les cases en propietat, pues podeu d'alguna manera fer algo per vosaltres, fer algo per el barri, perquè no és el mateix un veí que una persona que ve a passar un cap de setmana. I també pues això, intentar protegir la llengua i protegir les persones que estan vivint així. I ja vaig a donar pas, trobe. Ah, sí, sí. També me diuen des de la taula d'ahir, de l'entraeta, que ja si voleu posar-se en la vostra casa una pancarta, podeu comprar-la. Costen, trobe que són 5 euros, Amparo? Vale, pues costen 5 euros. I és una manera també de visibilitzar el problema que estem tenint, perquè jo no sé on esteu vivint vosaltres. Jo estic vivint en José Benlluré, cada dia que passa estan fent pues, això, de lo que és un comerç, una cotxera, una falla, vinga pisos turístics. I al millor veig en tot el carrer una llicència en la porta, la resta pues, no sé si tindran llicència o no tindran. Això ja és cosa de que l'Ajuntament faci una moratòria primer per a controlar el que està passant, i després pues, una ordenança, perquè si penseu que ja tenim prou de turistes, pues ja està bé, no? Ara que els veïns es puguen quedar, que també hem nascut al barri i és important. Vale, que podeu també enviar un missatge per a posar-se en contacte i saber que tenim una altra associació així al barri, hi ha moltes. Contar-vos que hi ha una exposició que va estar en el centre de salut que es diu De Ficus a Ficus, i se la vaig fer jo personalment, perquè també estic defensant dos ficus que estan en l'àmbit del PEC. En la taula també teniu unes fulles on està com funcionarà el PEC. Hi ha unes 26 edificacions només en aquest tros, i perquè la gent també vaig aprenent pues, consciència, no? de la realitat, que si ara ja estem, però on estava la zona zero, la zona de França, que també és bestial, plena de cases que estan fent-se, que quan tinguin ja el coloret roxet, que és lloguer turístic, digueu, ostres, esta també, i esta també, i esta també, perquè pareix que siga com un formatge gruyer, és una passada. En els últims mesos, esto és increïble, i en els últims 2 anys, igual. I no hi ha ni moratòria, ni ordenança, ni res que lo pare. L'única manera de parar-lo sou vosaltres, si teniu les cases en propietat i mitjançant els estatuts. I ara, la meua admirada, Mariela Mataobres, la deixe. Cambia los estatutos, cambia los estatutos. A ver, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar aquí todos. Dicen que los primeros 5 minutos de una charla es lo que primero se queda en la cabeza. Por eso os voy a decir lo de cambiar los estatutos y que el día 24 los compañeros de Zaidía han organizado una manifestación en las Torres de Serrano. A las 11:30 de la mañana, para que los que estéis interesados que vayáis. Nosotros somos la Mataobra, somos una iniciativa ciudadana. Yo soy María y él es mi compañero Xavi. Somos varias personas, no somos solamente nosotros dos, y entre ellos pues contamos también con abogados, con arquitectos que nos están ayudando. Y bueno, cuando empezamos estas charlas, a mí me gusta empezar diciendo que es que yo no quiero estar aquí. ¿Sabéis dónde quiero estar yo? En mi casa con el bat impuesto. Yo no tengo ganas de estar aquí. Lo que pasa es que cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que encuentro es lo siguiente. Esta es la ventana de mi dormitorio. Esto era una terraza donde yo tenía flores y esto es un agujero que han hecho para tener luz en las viviendas turísticas que quieren hacer bajo. Entonces, de ese malestar que me genera a mí el ayuntamiento, que no me da respuesta, que me dice que solamente puedo hacer que denunciar y claro, tienes que ponerte de acuerdo con la comunidad de vecinos, es un gasto económico, son cosas que se nos escapan porque no sabemos. Pues yo me veo atada de pies y manos y mi pataleta es la Mataobras. ¿Cuál es mi sorpresa? Que aparece gente como Xavi, que también son gente afectada por bajos turísticos o por viviendas turísticas. Y entonces ese malestar que yo creía que era solamente mío, resulta que a través de la Mataobras conseguimos canalizarlo de más gente que se encuentra en una situación similar a la mía. Pues nada, estoy aquí trabajando, ya os digo, esto es la ventana de mi dormitorio. Esto es como era antes, como está ahora, pasamos foto. Problemas que nos encontramos aquí en Valencia. Están haciendo obras que cuando las hacen sin licencia, porque para pedir una licencia eso requiere mucho tiempo. De hecho, en Valencia había como un tapón en el ayuntamiento. Entonces estaban haciendo obras pidiendo otra licencia diferente para aligerar. Si te pilla el ayuntamiento, pero para que te pillen alguien tiene que notificar, y eso es lo que hacemos desde la Mataobras, muchos lo sabréis, que nos envía la gente una dirección de en tal dirección están haciendo un bajo turístico. Notificamos al ayuntamiento y ellos verifican que tienen o no tienen los permisos necesarios. Pues si no tienen los permisos necesarios, las multas en Valencia son máximo 3.000 euros. Sin embargo, en Madrid las multas son de máximo, bueno, de 600.000 aquí a... ¿A 3.000 euros? Bueno, no me entero. A 3 millones de euros, perdón. Y en la Comunidad Valenciana de 300 a 3.000 euros. ¿Qué nos han dicho arquitectos? Que a veces lo que se hace es en el mismo proyecto, en el mismo informe del arquitecto, ya se meten los presupuestos las multas. Porque ya lo tienen pensado ellos que se van a saltar la legalidad. Nada, esto es que me puse en contacto con el Colegio de Arquitectos y para hacer obra, por un lado, necesitas la licencia o el permiso del ayuntamiento y luego depende del tipo de obra, si vas a tocar zona comunitaria y evidentemente en un bajo turístico vas a tocar zona comunitaria porque la fachada es zona comunitaria, aunque pertenezca al bajo, no pertenece al bajo. Tú también tienes fachada en tu casa y no puedes hacerte la ventana más grande si te da la gana, pues el bajo tampoco. El bajo no puede sacar una puerta, no puede sacar una ventana si le da la gana. Tiene que ser de acuerdo con la comunidad de vecinos, es lo que dice la ley de propiedad horizontal. Pero el ayuntamiento eso no lo mira, el ayuntamiento solamente mira si el proyecto es viable o no es viable. Si parle más rápido me lo digueu, ¿eh? Porque mi madre siempre me dice, hablas muy rápido. Y no voy que acelerarme, vale. Pues el ayuntamiento, la ley de propiedad horizontal no lo mira. Lo que mira es si el proyecto es viable o no es viable. ¿Se puede hacer una ventana? Pues vale, pues te lo acepto. Si luego la comunidad de vecinos no está de acuerdo, lo que tiene que hacer es denunciar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquella comunidad de vecinos que no esté debidamente informada o que no tenga una capacidad económica para hacer esa denuncia, pues no lo va a hacer. Entonces estamos desamparados en cierta medida. Vale, pasamos. Nada, que cambiemos los estatutos. Ahora hablaremos bien de eso. Seguimos. Más de lo mismo, que cambiemos los estatutos. Es que ese es el primer paso, estamos hablando ahora mismo de prevención. Antes, para cambiar los estatutos, o depende de qué... ¿Sabéis lo que son los estatutos? Vamos a empezar por ahí. Los estatutos es la normativa de la comunidad de propietarios, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hay comunidades que no tienen estatutos, hay que hacerlos desde cero. Hay comunidades de vecinos que ya tienen estatutos. Pues los que ya tienen estatutos lo que hay que hacer es ampliarlos. Para eso tenéis que ir al registro de la propiedad y preguntar, oye, ¿mi finca tiene estatutos? Y gratuitamente os lo van a dar. Entonces, si en vuestros estatutos no dice nada de los bajos y las viviendas turísticas, pues entonces se hace esa ampliación de estatutos. Y lo que se va a hacer es, por mayoría de 3/5 partes, y en esto voy a insistir muchísimo, mayoría de 3/5 partes de cuota de propietarios, no por unanimidad. Anteriormente era por unanimidad, pero desde 2019 es 3/5 partes. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque nos estamos encontrando a través de la Mataobras que la gente nos dice, es que me ha dicho el administrador que es por unanimidad y evidentemente el bajo va a votar en contra. Porque claro, ellos quieren hacer su bajo turístico. Pues no, no es cierto. Desde 2019 la ley de propiedad horizontal dice que es por mayoría de 3/5 partes de cuota de propietarios. Para quien no sepa lo que es cuota de propietarios, es que el que tenga la casa un poquito más grande... pues tiene como más peso el voto. Y el que tenga la casa pues un poquito más pequeña, normalmente pues a lo mejor el del ático pues tiene más metros o tiene menos metros. Pues su voto pues vale en vez de un 12% un 15%. Ya está, eso vuestro administrador lo mirará y si no tenéis administrador aparece en las actas. En las actas de cuando se hacen reuniones ahí aparecen las cuotas de propietarios. Vale, Xavi. No, si vas a tope. Tira tu si vols. Bueno, és molt important lo de les quotes, perquè normalment els baixos tenen una quota més elevada que els pisos. I depèn de l'alçada i els veïns o veïnes que n'hi ha, la quota, al ser diferent, també pot ser conflictiu el tema de canviar els estatuts. Diguem-ne que canviar els estatuts és un poquet com la crema solar. Te protegís, però això no vol dir que no vinga una empresa, perquè les empreses que fan aquest tipus de negoci, el que tenen és una partida també econòmica per a temes legals. Tant a la casa de Maria com a la nostra ens ha passat paregut. Ara, per exemple, comencen fent una llicència d'un tipus, després se canvien. Per exemple, al nostre edifici el que han fet és canviar-se la llicència com a que van a fer un hostal, una pensió, que no és real, perquè el fer un negoci així implica tindre un empleat 24 hores. El tema de per què fan agafen terrasses comunitàries i fan claraboies o tiren baix, com en el nostre cas han tirat baix una terrassa comunitària per a fer una eixida, perquè si no té eixida no poden fer un canvi de planta baixa a pis, habitatge. Normalment què passa? Que quasi cap obra posa a la porta la seva llicència d'obra quan és obligatori. Per això, moltes obres que veieu de plantes baixes normalment no tenen res posat, però, i més així al Cabanyal, que jo treballo així al Cabanyal, quasi totes les obres que n'hi ha en baixos són habitatges turístics. I és important també qualsevol veïna o veí que veu això cridar a la policia per a sol·licitar que li demanen, és com tu si tindren el cotxe, el segur o els papers del cotxe. Ells tenen que tindre els papers de l'obra. Si llamáis al 092 i les recordáis a la policia, perquè a vegades lleguen i piden los papeles, però no los ponen en la fachada. O a la local del barri, millor al 112 o a la local del barri, sí. I ja està. El 092 és la policia local, les llamáis, con total confianza, yo he llamado muchísimas veces, y les decís, es que están haciendo una obra en un bajo y no tienen los papeles a la vista. ¿Se los podéis pedir y recordarles que es obligatorio que estén en la fachada? Y así ellos ya los ponen en la fachada. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Para echarle una foto. Porque lo que os voy a pedir es que nosotros notificamos, pero el ayuntamiento nos dijo que como no éramos parte afectada, no nos iban a dar respuesta. La verdad es que a veces contestan y a veces no. Igualmente lo van a estudiar, pero no nos dan respuesta según ellos. Digo según porque ya os digo que a veces sí que nos contestan. Entonces, lo que ellos quieran hacer, bien hecho está. Pero si sois parte afectada porque es en vuestro edificio, eso os va a permitir echar una foto a esa licencia y adjuntarla a vuestra propia instancia. Que ahora os explicaremos cómo se hace. Y luego Xavi estaba comentando que no solamente están cogiendo la fachada, como he dicho que hacen una ventana, una puerta, están haciendo obras en terrazas como en mi caso o en el suyo y están diciendo, no, es que esto es nuestro. Y esto es como un modus operandi que estamos viendo que es continuo, no solamente en su caso, en el mío, en muchas partes lo están haciendo. Es que esto es nuestro, es que esto es nuestro. Sí. Ahora, yo digo que son como Pocahontas, de te crees que es tuyo todo lo que pisas, pues lo matéis. Y la verdad es que tienen razón, porque como tienen dinero, pueden hacer lo que quieran. Eso es lo malo, que ellos tienen dinero y van a barrios de gente trabajadora, gente que no tiene esa capacidad económica normalmente. Pero nosotros, a través de la Mataobras, os invitamos a denunciar, porque luego las costas, si se tiene razón y se gana, y tenemos razón y vamos a ganar, nos lo van a devolver. Y vamos a ganar en tranquilidad. També és molt important, si comencen unes obres d'aquest tipus, baix de la vostra casa o en el vostre carrer, al final no és tan important que siga baix de la teua casa. Perquè el que s'està encarregant, per exemple, m'imagino que si sou tots del Cabanyal, a la zona del Cabanyal d'ací cap a Serreria, quantes verduleries queden? O de tendes de fruita? Abans n'hi havia diverses, ara ja no queda res. Els barris se transformen i al final el que passa és que només pots comprar on compren els turistes o en un hipermercat del Tio Roig. Vamos. I per als barris ja no només això, és important tindre un teixit social i poder fer la teua vida normal, que a vegades no passa. Només n'hi ha que anar a Barcelona per a veure com funciona el centre de la ciutat o quanta gent viu a Barcelona o pot viure a Barcelona. Bueno, sí, aquí es simplemente hablar de lo mismo, que los vecinos acogerán al fallo del Supremo contra los pisos turísticos. Es el Tribunal Supremo el que ha dicho que sí, que efectivamente, con las 3/5 partes, insisto otra vez con lo mismo, porque luego los administradores están llevando la contra y no es verdad. O sea, tenemos la ley de propiedad horizontal, tenemos el Tribunal Supremo que así lo dice, que con las 3/5 partes se pueden cambiar los estatutos y prohibir la vivienda y los bajos turísticos. ¿Seguimos? Vale, pues nada, Tribunal Supremo. Continuamos. También es importante dir que no totes les comunitats de propietaris funcionen igual ni tots els edificis, i normalment quan són edificis més antics o comunitats més antigues, a vegades el que n'hi ha són subcomunitats i és prou complex fer el canvi, que per exemple és el nostre cas, però que n'hi ha que intentar fer tot el que pugues abans de començar en el tema legal, perquè nosaltres per exemple hem començat el tema legal i ja suposa pues, un desembolsament de diners y también la incerteza de saber si va a funcionar o no va a funcionar. Pero bueno, fins así todo es igual, es que mai sabem, porque al final son gent contra empresas que tienen capital y que tienen abogados y que funcionen y están acostumbrados a eso. Por ejemplo, a Avenida Maclet hi ha un edificio enfrente de la Sala Círculo, que abans estaba así a la Avinguda del Port, ahora está Avenida Maclet, que han fet en un edificio no tan antic, han fet 15 habitatges turístics. 15. S'han fet similar al cas de Maria, una claraboya, i l'única forma que han tingut de poder funcionar ha sigut denunciant, i t'has d'esperar els anys que siga per a veure si aconseguissis revertir tot això. A nosaltres han tirat una terrassa comunitària de 50 metres. Pues nosaltres ara tenim que denunciar, hem d'intentar, no, paralitzarem ja l'obra mitjançant l'Ajuntament i les denúncies que diguem. El que passa és que ells van sempre per davant perquè ja no són com nosaltres, ells són, treballen d'això i saben on van i com fer. Nosaltres anem prou perduts, ara portem des de novembre intentant fer això, anem coneguent, també n'hi ha gent que ens ha ajudat i n'hi ha advocats que ja es donen suport i arquitectes, però cada cas és un misteri en realitat, perquè el tema de la judicatura pues, també pues, depèn de moltes coses, no només de que tingues la raó al 100%. Bueno, així ho vegeu. Artículo 17.12 de la ley de propiedad horizontal, que efectivamente dice que son las 3/5 partes. Cuando la gente me pregunta por internet y me ha dicho el administrador que no, pues se lo envío para que no sea lo que yo digo, es que es lo que dice la ley. Vale, pasamos de diapositiva. Vale, pues esto es lo que os ha pasado mi compañera. Muchas gracias por haberlo preparado. Y nada, pues ahí está la información de cuáles son los pasos a seguir. Os lo resumo. Hacer una junta de propietarios, sería una junta extraordinaria porque normalmente hay unas juntas que se hacen durante el año, pero en este caso si os aparece de repente un bajo turístico, una vivienda turística, pues una junta extraordinaria, se decide votar para modificar los estatutos y luego hay que llevarlo ante notario. Después de haberlo llevado ante un notario, ya se lleva al registro de la propiedad. Si no se lleva al registro de la propiedad, no tendrá validez. Luego quisiera añadir que igual que hemos dicho que no se puede hacer ventanas o no se puede hacer puertas, otra cosa muy interesante que la gente no lo sabe es que de un bajo no puedes hacer 3 viviendas independientes, porque el edificio tiene un registro de cómo son los planos, de cómo está hecho, de cuántas viviendas hay, y haya anotado que hay un bajo, no que hay 3 bajos. Entonces, si se quiere hacer 3 bajos, tienen que pedir permiso a la comunidad de vecinos. Bueno, eso también es importante saber. En realitat han de demanar permís a la junta de propietaris o a la comunitat de veïns sempre abans de començar una obra. Qualsevol persona que ja siga llogat o propietari que comença una obra a l'edifici ha d'avisar a la resta de veïns i segons quines obres ha de demanar permís a la comunitat. Tot això sempre s'ho voten les empreses que fan pisos turístics. Perquè si lo preguntaran, perquè pues, si tu, perquè que ja no. quan si tu te posen sobre avís ja comences a buscar ajuda i com fer. Nosaltres el dia 21 de setembre i tu vas ser al principis de novembre, tu te trobes que estan fent una obra i que estan tirant baix una terrassa comunitària de sobte, però a banda és que van a una velocitat increïble, però increïble vol dir que en 15 dies fins que va arribar la paralització de la nostra obra van tirar tota la terrassa i van tirar tot el baix a baix. O sigui que també és molt important si veieu que n'hi ha algun al vostre carrer o al vostre o així al barri i vos pareix que és això, segurament serà això. Aleshores, no, a totes no ens agrada igual cridar a la policia, però igual és que és l'única forma que tenim d'assabentar-nos si és real o no, perquè, per exemple, en la nostra comunitat, mitjançant l'administrador de finques, hem demanat a l'empresa propietària de la planta baixa que està fent un pis turístic els papers i mai ens ho ha donat. Mai. Sempre ha sigut mitjançant la policia i no hem tingut un altre mitjà que no siga la policia. I ara només tenim, després de tot, ara l'únic que tenim és esperar que la justícia faça justícia. También podéis exigir que se establezcan cuotas especiales con un incremento en la participación de los gastos comunes hasta un 20%. Las cuotas que se pagan de escalera, los bajos turísticos o las viviendas turísticas, podéis pedir una cuota especial en caso de que finalmente se quedasen establecidos en vuestros edificios, también para que lo sepáis. Bueno, ahora mismo estamos en el previo, en lo que decía el DEC, ¿no? La cremita protectora de sol. Antes de hacer obra, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho cambiar los estatutos, por favor, cambiadlos. I més així al Cabanyal, que com veieu, és que és com... no n'hi ha... O sigui, ixes al carrer i n'hi ha pisos turístics. Al primer pis, a la planta baixa, i també on no poden estar, que és al segon, tercer, quart... Al cinquè, no poden haver pisos turístics només que a la planta baixa i al primer. La resta són il·legals, alegals o com siga. I si en la primera planta, sempre i quan no exista una vivienda d'ús residencial. O sea, si algú vive allí, al lado no puede haber un piso turístico. Tiene que ser toda la primera planta de viviendas turísticas. Però bueno, en el temps que portem, tot això se ho voten de totes les maneres. N'hi ha al quart, al cinquè, a la primera, n'hi ha pisos, un quart pis... dividits en habitacions i llogats per dies, n'hi ha de tot. Però bueno, que si vos trobeu això o esteu en el cas de que patiu això, que busqueu ajuda, realment. Aquí tenéis precios que hemos sacado de Idealista. Un bajo de 40 metros cuadrados lo venden por 150.000 y ya lo venden con licencia turística. Luego también hay estudios que demuestran que se gana un 300% más con una vivienda turística que con un alquiler de larga estancia. Entonces ahí tenemos una burbuja, tenemos una especulación... Sí, perquè al final el tema dels pisos turístics al final és el mateix... Estàs jo notificando. De l'habitatge, que és pues, això, el que està passant a la nostra ciutat i als pobles del voltant, perquè això també està passant a tots els pobles de prop de València, i és que com n'hi ha un negoci que agarra i compra pisos i es converteix en un negoci, no n'hi ha pisos de lloguer ni per a comprar per a la gent que ho necessita o que vol. Nada, que nos sigue mucha gente por internet, pero luego no sabemos hasta qué punto se está haciendo esta prevención de cambiar los estatutos. Y recientemente hemos abierto un blog, que es lo que os voy a enseñar ahora, porque ahí tenéis todo. Pues podeu descarregar y... porque posar-vos en contacte també amb gent que vos pot ajudar. En realitat som 9 persones, però estem oberts a ajuda de qualsevol altra persona que vulgui col·laborar amb nosaltres per a difondre i per a poder un poc intentar parar això. Nos están arreglando para que se vea. Bueno, hemos hecho cambiar los estatutos. Dirás, ¿cómo se cambia? Si no sabéis cómo cambiarlo, o sea, no sabéis cómo redactarlo, en la página que os vamos a enseñar ahora, que es lamataobras.wordpress.com, ahí tenéis nuestro correo electrónico, podéis contactar con nosotros para que os enviemos unos estatutos que ya nos han preparado, para que ya los tengáis para votarlos, llevarlos al notario y de ahí al registro de la propiedad. Esa sería la forma de protegerse. Ahora, ¿qué hago si ya me están haciendo obra? Durante la obra lo que podemos hacer es notificar al ayuntamiento. Tenemos un tutorial, es un vídeo donde se explica cómo hacerlo. Podéis hacerlo de dos formas, bueno, hasta tres, fíjate. La primera forma sería con firma digital y se puede hacer online, súper sencillo. Si no sabéis cómo redactarlo, lo mismo, podéis ver ejemplos en la página de WordPress de la Mataobras. Ahí tenemos ejemplos de cómo hacerlo. Y aparte el tutorial de cómo se entra en carpeta ciudadana del ayuntamiento, cómo se hace, lo tenéis todo súper detallado. La otra forma que podéis hacerlo, si no tenéis firma digital, podéis ir en persona al ayuntamiento y hacerlo allí. Y allí os dirán también cómo tenéis que redactarlo, no habría ningún problema. La tercera forma, que os hacéis mucho lío o lo que sea, contactáis con nosotros y nosotros lo haremos por vosotros. Y ya está, arreglado. ¿Qué pasa cuando se notifica al ayuntamiento? El ayuntamiento verifica si tienen o no la documentación necesaria para hacerlo. Si no la tuvieran, va un inspector y paraliza la obra. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de paralización de obra para cambiar estatutos, porque todavía no tienen la licencia para que sea piso turístico, porque todavía no está hecho. Bueno, pero paraliza la obra, pero hem de tindre una cosa. Heu vist les multes com són, no? Normalment paralitzen l'obra legalment, però ells continuen fent obra. Nosaltres, per exemple, en la nostra paralització estiguem una setmana i mitja, tots els dies criden a la policia i tots els dies estaven treballant a porta tancada fins que van una vegada es van localitzar, van alçar un acte, al dia següent van canviar tots els obrers d'una altra empresa i van continuar i així durant pues, 7 o 8 dies. O sigui que la paralització a vegades tampoc vol dir que sigui una paralització efectiva si les veïnes i els veïns no fan alguna cosa. De hecho, hace poquito nos contestó el ayuntamiento de una calle, no voy a decir cuál, que se paralizaba la obra porque no tenían los permisos necesarios y al día siguiente estaba gente escribiéndonos a la Mataobras por Instagram diciendo, oye, que siguen trabajando. Y habíamos publicado en las redes sociales la dirección, que estaba paralizado, pero seguían trabajando. Entonces, también la gente tiene que llamar al 092 para que vayan y les pillen trabajando cuando está paralizado por el ayuntamiento. ¿Qué os invitamos también? Porque lo que van a hacer ellos... el ayuntamiento me refiero es decirles que les faltan papeles, que los subsanen y continuarán haciendo la obra. O sea, la obra la van a hacer sí o sí. ¿Qué podemos hacer? A partir de aquí ya, una vez notificado, es denunciar. La Mataobras, gracias a Xavi, que lo ha estado negociando, hemos llegado a un acuerdo con la cooperativa El Rogle. Ellos son abogados, especialistas en vivienda, y si vais de parte de la Mataobras tenéis un 12% de descuento. Para que lo sepáis, a mí me da igual que vayáis al Rogle o que vayáis a otro sitio que esté más cerca de vuestra casa. A mí me da igual, yo no gano ni pierdo nada. Pero simplemente que sepáis que tenéis esta opción. Ya está. Y entonces, ¿qué se puede hacer a través de un abogado? Un interdicto. Entonces ya sería una paralización judicial. Y ahí sí que se para de verdad, de verdad. Bueno, el ayuntamiento... Sí, en principio hay eso, pero nosotros como comunidad intentaremos hacer un arbitraje. Que és un tema legal també que pots fer en qualsevol col·legi de professionals, sigui d'administradors, d'abogats o d'altres professionals. El que passa és que normalment el que van a fer, com ha sigut el nostre cas, és que ho rebutgen perquè qualsevol professional en temes així de seguida donen la raó a la legalitat vigent, que és que això és de la comunitat. Però ells ho rebutgen. Rebutjar també és bo perquè després a judici se veu que la comunitat ha tingut una bona intenció respecte al problema, no ha sigut directament posar la denúncia i ja està. També és important saber-ho perquè és que si les coses foren com mana la llei, tot això que està passant no passaria realment. Sí, a ver, la ley lo que dice, la mitad de coses. La ley lo que dice es, tú tienes un proyecto, vas al ayuntamiento, te dan el permiso. Y después tienes que pedir permiso a la comunidad, que es la ley de propiedad horizontal. Y una vez tienes el permiso de la comunidad, empiezas a trabajar. Pero claro, ellos se saltan la segunda parte. Ellos no piden permiso a la comunidad porque mucha gente va a decir que no. Entonces eso se lo saltan. Como saben que somos gente trabajadora de barrios obreros, que mucha gente, los que son propietarios, son personas mayores, pues entonces dicen, estos no van a denunciar. Y mucha gente dice, ¿para qué me voy a meter en ese lío? Pues no denunciamos. Pero luego el día siguiente, cuando ya está la obra hecha y nos lo estamos viendo, o sea, todo esto es experiencia de gente que nos escribe. Dice, es que, ¿habéis visto los aires acondicionados que los ponen muy pegados al techo? Es que no podemos dormir, es que tiembla el suelo, es que vienen de fiesta a las 3 de la mañana y nos despiertan. Claro, son turistas, les da igual que sea lunes, martes que viernes. Que yo lo entiendo, yo también he sido turista y me encanta viajar. Pero nosotros me refiero a todos los que estamos aquí, los que nos estén escuchando desde Radio Malva, un saludo. A ver, hemos comprado una casa o vivimos de alquiler y lo que queremos es por lo que estamos pagando, por una casa, que no es una casa, que es un hogar, que es mucho más que una casa. No queremos de repente vivir en un sitio que es mitad casa, mitad hotel, no es por lo que estábamos pagando. ¿Por dónde sigo? Es que me pongo reivindicativa. Yo me puse de mala la dieta. Vale, a ver, estábamos, ya hemos hecho el previo, que es el antes, que es el cambio a los estatutos. Yo, y en realidad el tema turista es que viuen baix, que están baix de la teua casa, llogant la planta baixa o el primer pis, que sí, que n'hi haurà gent molt respectuosa, com pots ser tu respectuós quan vas, però altres no, i també n'hi ha molta gent que se pensa que perquè paga per un pis turístic 300 euros al dia que poden arribar a pagar per una planta baixa sencera així al cabanyal i se fiquen dins 10 persones i es pensen que poden fer el que els dona la gana. Això també no és veritat, tampoc és veritat, perquè n'hi ha unes normatives i els pisos turístics tenen la mateixa normativa que els comerços, com es diu, de no, que no són... Terciarios. Això. I tenen uns horaris. O sigui, també quan des de les 8 del matí a les 10 més o menys podeu aguantar qualsevol soroll, però si no, el que n'hi ha que fer també és que és un poc pesat també, però cridar a la policia local. Sí, nosaltres hemos estado hablando con la policia que, local. Que jo anava a dir anti, però que no és la... però n'hi ha que fer-ho. Hemos estado hablando con la policía local, pero eso ya sería el después, cuando ya tenemos el piso turístico o el bajo turístico. Ellos la opción que nos dan es, cada vez que haya ruido, no bajéis vosotros a decir, por favor, que paren. Llamad a la policía, porque cuantas más denuncias pongáis, luego más fácil será denunciar, demostrar que es molesto para la comunidad de vecinos y que se acabe cerrando. Pero ese es el post, el después. Ahora estábamos en el durante, durante la obra. Hemos dicho, notificamos al ayuntamiento, uno... Si se puede denunciar a través de un abogado, os ponéis de acuerdo a la comunidad de vecinos y hacen el interdicto de obra, se puede paralizar judicialmente también. Os invitamos a que hagáis fotos, porque muchas veces no siguen la normativa. Y denunciar a través del Ministerio de Trabajo, que se puede hacer online o se puede hacer presencial. ¿A qué os invitamos también? Como ya habremos llamado previamente al 092 para que pongan los carteles de la licencia, ahí aparecerá el nombre del arquitecto. Entonces... Nos ponemos en contacto, es que esto ya lo he estado yo pensando en mi casa, porque yo estaba muy enfadada. Nos ponemos en contacto con el Colegio de Arquitectos y le decimos, tal arquitecto está haciendo una obra saltándose la ley de propiedad horizontal porque no ha contado con el permiso de la comunidad de vecinos. Y entonces el Colegio de Arquitectos le abrirá un expediente. O sea, fijaros, esto es fuego a discreción. O sea, el ayuntamiento, que si el abogado, que si el Colegio de Arquitectos, fuego a discreción, tal cual. Però al final tot això perquè estem desassistits com a ciutadans, perquè les administracions públiques no estan fent el que han de fer. L'administració pública, su protocolo es que el proyecto sea viable. De hecho, fijaros cómo es, os vais a quedar muy sorprendidos, pero esto es real y además yo he estado reunida con Juan José Moleón, que es el jefe de servicio de licencias urbanísticas, he estado con él dos veces y me lo ha dicho él, esto es tal cual. No sé, cualquiera de vosotros... yo puedo desde mi casa pedir una licencia de obra para vuestra casa. Digo, pues la calle tal, número tal, para tu casa, para tu casa, para tu casa. Yo puedo pedir una licencia de obra si me da la gana. Luego llego allí, claro, yo mido 1,5 metros, ya me estáis viendo, pues me pegáis una patada y fuera. Pero si voy con una colla de obreros y me pongo a picarte en la puerta, no vas a poder hacer nada, ¿qué harías? ¿Llamáis a la policía? Que venga la policía, le voy a sacar mi permiso de obra. No podéis hacer nada, no importa que yo no sea la propietaria. Yo tengo permiso de obra para tu casa, para tu casa, para tu casa. Tengo ese permiso de obra. Y no podréis hacer absolutamente nada. Notifica al ayuntamiento, da igual, si me lo han concedido el permiso de obra. Tendréis que denunciar a través de un abogado para que se haga un interdicto y que me paralicen la obra. Y así es como funciona. No miran la propiedad. Lo que miran es que sea viable o no el proyecto. Vale. Ahora vamos a pasar al post. Ahora ya tenemos la vivienda vacacional, ahora ya tenemos un bajo vacacional o turístico. ¿Qué podemos hacer? Podéis denunciar por dos vías. Una es a través del ayuntamiento, que yo no la recomiendo porque estos no pueden poner multas. Van a hacer una investigación, pero no ponen multas. Yo os recomiendo que la hagáis a través de consellería. Yo la verdad no lo he hecho todavía, entonces no lo conozco de primera mano. Pero tenéis toda la información, aquí está la página de la Mataobras, que nada, la tenemos casi terminada, no está terminada 100%, faltan algunas cositas. Pero mira, firma por una moratoria, esto es general, es para toda España, que la gente firme para que se vea, es de Abad, realmente no tiene una validez cara al gobierno o cara a las instituciones, pero sí que sirve para hacer presión. Prevención, cambio de estatutos, todo lo que hemos hablado, ahí lo tenéis. Súper explicado. Autodefensa. ¿Lo podemos abrir? Vale, ¿qué hacer ante una obra presuntamente ilegal? ¿Pasos a seguir? Pues nada. Recopila información, echa fotos, reúne pruebas, lo de llamar a la policía local, bájalo, todo hasta abajo, por favor. Vale, ahí tenéis todo explicado, tenéis los links para cómo se entra al ayuntamiento, en el apartado de descargas tenéis ejemplos en lo que podéis escribir, lo tenéis todo. Aquí para denunciar en el Colegio de Arquitectos os hemos puesto el link para enviar la información. También os vamos a poner ejemplos de cómo denunciar al arquitecto. Vais del todo ni una escopeta. Vale, ahí, ahí. ¿Cómo denunciar un piso turístico en la Comunidad Valenciana? Lo mismo, aquí tenéis también toda la información. Y ahora ya vamos a pasar a nuestros contactos. Nada, que nos tenéis en Instagram, que imagino que muchos nos seguiréis, os lo agradecemos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook tenemos un poquito menos de movimiento, y nuestro correo electrónico, que es lamataobras@gmail.com. Y si tenéis alguna pregunta, pues nada, yo creo que este sería el momento. Y si alguna o algún vol ajudar o colaborar, estem oberts perquè són pocs i n'hi ha molt a fer. I també és molt terapèutic quan tens un problema d'aquest tipus juntar-te en altres persones que tenen el mateix problema. Mínim per a no estar luces, ansioso o depressiu tot el dia. Lo que se pide desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde la Mataobras y desde, yo creo que todas las asociaciones, el Síndic d'Habitatge, incluso desde el pequeño comercio, lo que se pide es una moratoria. Y lo que yo digo es que esto no es ni de izquierdas ni de derechas. Creo que todas las personas, cuando llegan a su casa por la noche, lo que quieren es dormir, independientemente de quién votes, y vivir tranquilo en tu casa. Entonces, pues bueno, pues los que estaban antes, hace 4 días teníamos a un gobierno de izquierdas y no hicieron nada por esto. Ahora tenemos a un gobierno de derechas. En octubre estaban votando en contra de la moratoria. Yo no sé en quién podemos confiar para esto. Yo doy gracias a la Federación de Asociaciones de Vecinos, la de Benimaclet, de donde pertenece Xavi, a La Isla, que nos han apoyado desde el principio. Y es verdad que he intentado contactar con PP y con Vox, no ha habido ninguna reunión, he contactado con... Bueno, Compromís fue el que contactó con nosotros, y estamos agradecidos porque llevó un montón de notificaciones. Las primeras 97, si no recuerdo mal, las propuso en un pleno para que fueran... respondidas lo más rápido posible. Con PSOE también nos hemos reunido, pero bueno, lo que digo, hace 4 días estaban en el gobierno y no hicieron nada. El gobierno que hay ahora votó en contra de la moratoria. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Yo de momento no lo sé. Lo que sé es que desde la Mataobras, lo que os he dicho, tenemos la asociación El Rogle, la cooperativa, que son abogados, os hacen un 12% de descuento. Ir donde os dé la gana, me da igual. Y luego, si necesitáis un informe técnico, también hemos llegado a un acuerdo con un estudio de arquitectura que también tiene precios muy competitivos y son personas pues muy, muy concienciadas con este tema. Tenéis toda la información en la página web de la Mataobras, que os he enseñado antes, de WordPress. Mira, está Adela, que también es de la Mataobras. Y era una forma de intentar ayudar a la gente, el que hubieran unos arquitectos, porque a veces encontrarlos no sabes cómo. O no sabes a qué abogado ir porque los precios X... Bueno, hemos intentado facilitarlo lo más posible para todo el mundo, para que también fuera fácil para nosotros. He contactado con el Colegio de Notarios, he contactado con todo lo que había que contactar. Ellos me han dicho 400, 500 euros, pero luego, hablando con otros profesionales... No, mentira, profesionales no. Hablando con otra gente, me ha dicho que les han cobrado hasta 2.000 euros. Entonces, yo no sé por qué. Se supone que es por páginas. No sé qué habrán puesto los estatutos para que les hayan cobrado tanto, lo desconozco, pero a mí el notario del Colegio de Notarios me dijo que 400-500 euros. Tiene que pasar primero por notario. De hecho, esta mañana estaba hablando con el registro, porque había gente que había ido al PROP y en el PROP les había dicho que no hacía falta notario, que podías ir directamente al registro de la propiedad. Entonces he hablado con el registro de la propiedad y me han dicho que no, que tiene que ser primero por notario y luego al registro. Si no hacéis estos pasos, aunque hayáis votado lo que sea en la junta de propietarios, no tiene validez. Tiene que pasar por notario y al registro. Pues es que de eso se aprovechan estas empresas. El problema es que després si heu de fer una acció judicial és molt més cara que això. Ja, tampoc, ho dic, perquè nosaltres ja estem, jo crec que ja, tu has començat ja, nosaltres ja hem començat, i vull dir que no, el tema d'acció judicial pot ser uns 2.000 i pico euros. Aleshores, igual pot ser una bona prevenció el fer els estatuts, i anar a, però també és important parlar, quan parlarem en el Col·legi de Notaris, que és molt diferent uns notaris d'altres perquè tot depèn d'això, de la redacció. També estem intentant aconseguir com tindre la fórmula per a que siga el més econòmic possible. De totes formes, el tema abogats sempre és millor que siga algú que siga especialitat en temes arquitectònics i habitatge, urbanisme, perquè aniran més sols. El Rogle, el tema és que nosaltres el localitzarem perquè es dediquen a això i en un programa que farem es van passar el contacte i quan parlarem de seguida van estar super receptius. Però nosaltres ni entrem ni així. Simplement, com si anem com a la Mataobres, a nosaltres ens han fet un 12% a la nostra comunitat, pues a la resta que vagi com Mataobres també, però que se pot mirar qualsevol abogat. Que esto no es public reportaje. Si el bajo no paga la cuota de la escalera, buena pregunta, está como moroso y no tiene derecho a voto. En ese caso, aunque tuviera muchísimo porcentaje, da igual, está como moroso y entonces no tiene derecho a voto. El resto de vecinos votan que sí a ese cambio de estatutos y por ahí lo podríais ganar. Esta pregunta ha estado muy guay porque yo me he encontrado casos que decían, es que tal puerta es de alquiler y el propietario nunca está y nunca vota. Pues vale, pues perfecto, pues que no vote, porque va a ser un sí, como ha dicho ella. Se le da esos 30 días y aunque no vote, contará como positivo. Así que hasta nos puede interesar que sea de esta manera. ¿Ella quería preguntar algo? ¿Qué pasa si toda la finca es de un propietario? ¿Nos han alquilado solo habitaciones? Y nos van a echar y somos 23. A ver, yo ahí me plantearía hacer como ha pasado en Vallecas, que en Tribulete creo que era que querían echar a todos los vecinos, me plantearía hacer manifestaciones, intentar involucrar al ayuntamiento, o sea, hacer mucho ruido para que nos puedan echar. Pero si es de ellos, tiene que pasar por hacer mucho ruido para conseguir esa protección. ¿Y pueden construir como o pueden alquilar de vivienda turista en la segunda y en la tercera planta también? No. Mira, hay una página que es de consellería donde puedes ver las viviendas turísticas que están dadas de alta, que también la tenéis en lamataobras.wordpress.com, ahí tenéis el enlace. Vale. Y entonces ahí podéis ver si está todo en regla o no está en regla, o si no, puedes notificar al ayuntamiento o a través de consellería para que ellos vayan, un inspector, y verifique que en ese edificio está todo como toca. Yo os recomiendo hacer fotos de si llegan turistas con las maletas, si en Airbnb o en eBook, en alguna plataforma está anunciado, hacer una captura de pantalla, porque todo eso es lo que tenéis que demostrar, que enviar para que luego los inspectores se lo tomen en serio y vengan a hacer una inspección. Bueno, nos van a echar ahora en abril, van a hacer una reforma y después... ¿Eres de la calle Prima d'Orrech? No. Porque en Prima d'Orrech lo van a hacer en dos edificios. Desde la nuestra experiencia... Y no son red, o sea, son el que son. Pero son afectades només. Pero yo pensé que necesité un abogado, claro. Algú que siga més especialitzat en estos temes. Perquè al final és el mateix problema, que és l'habitatge. Perquè és el mateix problema, però en un altre camp. El que dirà, pues, trec molta més pasta si faig un mes... 5 estancias de 2 días que tendré un mes en ser a una persona durante un año. Entonces tendrías que hablarlo con un abogado, pero se supone que son renovables hasta 5 años, entonces no te pueden echar así de repente. Bueno, gracias por lo que habéis explicado. A ver, yo tengo dos preguntas, ¿no? La primera es, cuando nosotros os mandamos las fotos en las que se notifican esas casas, la respuesta que tenéis por parte del ayuntamiento es... ¿Eso lo van registrando o qué se supone que hacen con sí, eso? Sí, nosotros tenemos un Excel donde ponemos todas las denuncias y tenemos allí el número de expediente de esa notificación al ayuntamiento. Al ayuntamiento le llega y lo que nos dice el ayuntamiento, porque la verdad es que no estaban contestando. Entonces yo pues me puse así un poco chulita y les dije, pues si no me contestáis voy a ir al síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana, para quien no lo sepa. Entonces me respondieron y me dijeron, tú no eres parte afectada directa, entonces, sí que vamos a investigarlo, pero no os vamos a dar respuesta. Entonces, no sabemos qué es lo que está haciendo el ayuntamiento, se supone que lo está investigando, pero no nos lo cuenta. El otro día, qué sorpresa tuvimos, de que sí que nos enviaron una resolución. Pues no sé si se equivocaron o qué, pero nos lo enviaron. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento cuando lo enviamos? Se supone que lo investiga, si está todo correcto, sigue adelante la obra, si no está correcto, se paraliza. Pero lo que habíamos dicho, se paraliza, luego subsanan y continuarán. Son los vecinos los que tienen que moverse. El que nos recomendaren es que la gente que estaba afectada sí que le respondía. Es decir, si yo denuncio un piso en mi comunidad, como yo como propietaria, entonces sí que me responden. Pero si yo denuncio el de tu casa, a mí no me van a responder. Entonces, por un lado está Mataobras, pero por otro lado estáis todos y cada uno de vosotras. Entonces, tú, cada uno que denuncie lo suyo y así obtendrá una respuesta. Eso es lo que nos dijeron. Y luego, la segunda cosa es que, claro, como publicas mucho en redes sociales, bueno, yo al menos vi, seguro que la gente que os sigue también, que tuvisteis una reunión con partidos políticos. Claro, al final todo esto... independientemente de que Compromís o no esté ahora mismo gobernando, pero obviamente en algo se tendrán que comprometer, porque desde luego si no, esto se queda el desamparo. Bueno, no sé qué conclusiones sacaste de ese encuentro, pero... A ver, tanto con Compromís como con PSOE, que son los dos únicos que nos han atendido, Compromís sí que hizo un poquito más, porque llevó al pleno un montón de notificaciones, las primeras 97, porque en un mes hicimos casi 100, y luego, bueno, ahora llevamos 200. Ya. Y se está pidiendo una moratoria, también la está pidiendo el PSOE. Pero lo que estábamos diciendo, cuando estaban en el gobierno, que es hace 4 días, no hicieron nada. Yo agradezco a Compromís la mano que nos ha echado, agradezco que PSOE se sentó con nosotros, pero ya está. Y PP y Vox pues no nos ha atendido, aunque les hemos escrito. Sí, el concejal de urbanismo vino aquí, pero ellos no tienen intención de hacer una moratoria. Para quien no lo sepa, la moratoria es pedir que las licencias turísticas o licencias de obra se paralicen hasta que haya una regulación. Cuando haya una regulación turística, ya pues que se pare la moratoria y que continúen dando licencias. Lo que no tiene sentido es que sigan dando licencias, hacer una regulación, y cuando llegue la regulación, ¿para qué la queremos? Y ya está todo lleno de bajos turísticos. De hecho, aquí en el Cabañal y en el barrio del Carmen sí que hay una regulación, y no sé si la habéis leído en el Levante, que no se está siguiendo, que tienen que ser máximo, no sé si son 10 turistas cada 100, y no se está siguiendo. Hay como 6 o 7 manzanas que se lo están pasando, ese mínimo. Hay más bajos turísticos de lo que permite la ley. ¿Quién lo está vigilando? Ahora decían desde el PP que iban a poner una policía especial y unos inspectores, pero es que ya está de más. Entonces, ¿lo vais a paralizar, esos bajos turísticos? ¿Siguen funcionando? ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos. Entonces pedimos una moratoria hasta que haya una regulación, una regulación consensuada con todos los actores involucrados. ¿Quiénes son? Asociaciones de vecinos, el síndic de Habitatge, el pequeño comercio. Que no sea una regulación ideada por ellos con un estudio que han pedido a la Universidad de Valencia. No sé para qué piden un estudio ahora, si ya había un estudio hecho de antes. ¿Quieren uno nuevo? Pues vale, pues uno nuevo, pero... Coño, pide la moratoria, hazla. O te alquilo la casa de septiembre hasta mayo, y junio, julio, agosto, pues búscate la vida, porque para el turismo. Entonces, a lo mejor tú no tienes debajo de tu casa un bajo turístico, o no tienes en el primer piso vivienda turística, o en el quinto, que sería ilegal, pero puedes encontrártelo. Te puede afectar de forma indirecta que no encuentre un alquiler a un precio razonable, o no me puedo comprar una casa. Y ya no estamos hablando de un alquiler para vivir tú solo, búscate una habitación. Que a lo mejor el precio, dices, jolín, ese precio, si antes eso es lo que valía una casa entera. O sea, de forma indirecta te va a afectar sí o sí también. Que yo pienso que tenemos que movernos, o sea, solamente estar aquí. Y cuéntanos qué en Zaidía, que van a hacer el 24 de febrero. Sí, lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir. En Zaidía, no sé si lo sabéis, van a hacer un macrohotel. Entonces estaban peleando mucho por el tema de que no se haga un macrohotel. Ellos ya paralizaron una vez... por segunda vez. O sea, ellos ya tuvieron la capacidad de paralizar un macro hotel que querían hacer con 500 plazas, 1000 plazas, no sé, una barbaridad. Entonces, si tuvieron la capacidad, quiere decir que se puede, que no pensemos que no se puede cambiar las cosas. Sí se puede conseguir. Zaidía ya lo paralizó una vez un macro hotel que iban a hacer, y ahora les quieren intentar colar otro macro hotel, y ellos están intentando paralizarlo por segunda vez. El día 24... de ahora de febrero van a hacer una manifestación en las Torres de Serrano pidiendo esa moratoria, es a las 11:30 de la mañana, pidiendo esa moratoria, pidiendo que se paralice de dar pues eso, las licencias turísticas, y es esa la única forma que tenemos real de hacer presión al ayuntamiento, que se vea una masa social que está preocupada por este tema. Yo tengo una duda, si hay un apartamento que claramente es turístico y no tiene la placa esta, ¿eso es 100% prueba suficiente de que el apartamento es ilegal? No, porque a lo mejor no ha puesto la placa. Y deberían. Eso me refiero. O sea, que si no tiene la matrícula visible o en internet, eso es suficiente prueba de que es ilegal. Si no está dado de alta, que lo puedes ver, porque eso son datos abiertos, eso demostraría que es ilegal. Pero si tú vas a denunciarlo a consellería, que son los que ponen multas, por eso es mejor que al ayuntamiento hacerlo por consellería. Esas multas sí que son más altas. Esas multas son más altas. Entonces, os van a pedir pruebas. ¿Las pruebas qué son? Echa fotos si van turistas, si está en internet publicado, en Airbnb, en Booking, hace una captura de pantalla para tener pruebas. Sí. Vivo aquel, o sea, sí. Vale, y segunda pregunta, aunque esté registrado ahí, eso no es garantía suficiente de que sea legal. Yo creo que es que en la charla que hubo aquí la semana pasada dijeron que no. La semana pasada tú estuviste aquí, sí, también, sí, ¿no? Yo me quedé luego con un policía hablando, que eran los que estaban, no sé, lo que estaban ahora vigilando, ¿no? Y estando. Entonces llegué a la conclusión de que todos los pisos, en todos los, o sea, todos los pisos que están en altura son ilegales. Ahora por ley, porque en los primeros, o sea, todos los pisos tienen que tener por abajo, no pueden tener por arriba ni a los lados viviendas residenciales. Si tienen, pues ya son ilegales, ¿no? Entonces solamente los primeros si toda la planta es primera. Pero él dijo no, porque si hay alguno legal de hace 2, 3, 5 años que se legalizaron, creo que fue en el 18 donde se legalizaron muchos, pues eso sería bajo una normativa antigua. Uh-huh. La que hay ahora no sirve. Entonces yo saqué la conclusión. Todos son ilegales. Vale. Y... pero, vale, perdón. ¿Cómo lo hacemos? No. Yo es, porque lo del registro sí sabía. El registro de viviendas, porque lo dijeron aquí en la semana pasada. Es que fue la, se dijo, sí, aquí, dijeron, ¿no?, que había como manera, dos trámites. Uno era el registro de viviendas turísticas y había otro que era el cambio de uso, porque tiene que ser terciario residencial. Vale, entonces mi pregunta era, así como hay un registro de consulta pública de viviendas registradas como turísticas que tienen la matrícula de VT no sé qué, no sé qué. También tened en cuenta que el catastro va lento y entonces a veces hay retrasos de 1 año, 2 años de la actualización de los datos. Es decir, que por un lado sí, pero por otro lado también nos entra la duda. Es decir, esa no es toda la información, o sea, se pueden equivocar y de hecho se equivocan, ¿no? Y por ejemplo en las cuotas también se equivocan. Donde mejor están las cuotas es en las escrituras de cada una de las viviendas, ¿no? Que eso, hasta ahora hay muchos edificios que no los teníamos, los estatutos, ¿no? Pero si no hay estatutos como tal, lo que son la escritura, eso sí que se puede ir al registro, no cuesta nada prácticamente, y lo puede hacer la administradora o la presidenta o un propietario, va, y ahí están las cuotas reales. Y es gratuito, claro. Ahí, eso sí que es fidedigno, si la cuota es de 1,7, el 14 o lo que sea. El catastro yo me he encontrado con pifias, ¿no? Es decir, que uno tiene una cuota más de la que en la escritura pone, ¿vale? Pero bueno, el catastro nos da mucha información del registro catastral, del numerito. Tenemos que estar cómplices con la administradora o el administrador, que a veces a lo mejor pues no lo son. Pero deberían. A ver, no, voy a intervenir porque yo estuve presentando un poco la información el otro día. La verdad es que la información que presenté fue la que fui capaz de encontrar. O sea, la Asociación de Vecinos me plantearon que investigara el tema y hasta donde pude encontrar información es lo que mostramos el otro día. La verdad es que esto es de todo menos transparente. O sea, eso es lo primero que hay que tener claro. O sea, después de lo que yo vi ahí, porque yo había encontrado datos, y después a raíz de alguna cosa que comentó la policía, efectivamente, he seguido mirando. Y entonces yo creo que, a ver, en el registro, los que aparecen en esa Excel, que esa Excel creo que en la ciudad de Valencia va por 6.000 y pico, o algo así, simplemente son los que lo han solicitado. Porque eso es una declaración responsable y como todas las declaraciones responsables, lo mismo pasa con las licencias de obras, igual. Tú presentas documentación y en la propia documentación de la declaración responsable dice, pasados 2 meses no sé qué, te podrán pedir que presentes la documentación que no has presentado en el momento. El tema es que la documentación que se presenta en ese momento es prácticamente nada. Y con eso te dan, apareces ya ahí en el registro, y te dan, creo, la chapa y la matrícula y todo. Aparentemente eres legal. O sea, no hay nada que tú puedas ver ahí si ese es legal o no es legal. Y no Farnet hecha. No, ese es un primer dato, ¿vale? Estoy hablando de 6.000 y pico. Si entráis, o sea, luego, esos serían los que están en proceso de legalización, que a lo mejor algunos lo único que quieren es tener la apariencia de legal, pero no van a tener a lo mejor requisitos para poder legalizarse. O sea, a lo mejor está muy lejos de poderse. Y efectivamente, en esa, si empezáis a mirar ahí, pues hay apartamentos turísticos en el quinto, en el sexto y en el... ¿Vale? Sí que es cierto que los últimos, porque yo a raíz de eso lo miré con un poco más de detalle, y los que se han registrado en estos últimos meses, la mayoría están en plantas bajas o en primer piso. O sea, que eso de alguna forma están poniendo un poquito... Pero bueno, no dejan de ser solicitudes, ¿eh? O sea, tú podrías presentar una solicitud de en el último piso de un rascacielos y eso entra. Eso entra. Otra cosa es que después se caiga. Porque también hay, si miráis de unos años para otro, hay muchos que hay una, la última columna pone altas y la siguiente pone bajas. Hay caídas de intentos de legalización importantes. En el 2018 estuve viendo yo y aquí en el Cabañal pues había 40 que se habían pedido la legalización a última hora del 18 y a principios del 19 los dieron de baja. Y efectivamente eran edificios que algunos lo miré y es que algunos eran edificios que no estaban construidos o que era una nave industrial y que ahí aparecían 20 apartamentos turísticos que no se han llegado nunca a construir en el 2018. Pero vamos, estamos en el dato ese. Hay otro dato que es el que ofrecen los portales estos de alquiler, que ese dato también es fácil encontrar. Según esos datos, en Valencia hay 9.000 y pico. Luego ya estamos hablando de 3.000 que ni siquiera han pasado por el intento de registrarse. Pero es que si miras otro dato, que ese lo busqué a raíz de un comentario de la policía, en Visit Valencia, que se supone que es donde hacen un poco la gestión, Visit Valencia es una fundación del Ayuntamiento de Valencia, pero es una fundación del Ayuntamiento de Valencia en la que está, forma parte la Generalitat, forma parte empresas de apartamentos, la patronal de apartamentos, o sea, es un engendro un poco multiforme, ¿no? Y donde los intereses ahí no están muy claros, ¿no? Bueno, ahí sí que es cierto que si miráis apartamentos, cuando, o sea, entras ahí en la información y te dicen apartamentos registrados y no se pone, bueno, donde pone apartamentos registrados, cuando entras, no los llama registrados, los llama reglados. Y reglados, Visit Valencia reconoce 1.000 y pico. Ya digo, desde la total falta de transparencia, a mí lo que me, la conclusión a la que llegué es que hay 1.000 y pico reglados, o sea, legalizados, hasta 6.000 que están en ese intento que a lo mejor nunca llegan. Y hay otros 2 o 3.000 que ni se lo han planteado. No, pero fíjate que esto a lo que es tan fácil llegar, lo que yo alucino es que la administración, es que ni de, yo cuando hablaba de denuncia, pero ¿qué denuncias y qué cojones? A ver, pero si lo que tienes que hacerte es cogerte la lista del registro y si tú eres capaz de contabilizar 1.000 y pico que están reglados, pues tú ya sabes que hay 5.000 que no están reglados. Y es que los tienes las direcciones ahí. Pero necesitas, es que voluntad política. ¿Eh? No, quiero decirte que es que no, que estamos en contra de un tema muy, muy fuerte. O sea, aquí de entrada, por lo que yo estoy investigando también, hay una lucha de intereses muy grande entre la patronal de apartamentos turísticos y la patronal de hoteles, que se oponen entre ellos. Son intereses, el que va a un hotel no va a un apartamento turístico. Entonces, aquí hay mucho mantecado. Sí, mi pregunta, no sé si de momento lo ha pasado, si lo habréis mirado. Es sobre los pisos turísticos que están en altura. Esos pisos turísticos, supuestamente hay una serie de pisos que están reglados. Pero, o sea, ¿eso se puede revertir con la nueva ley? ¿O eso ya se queda inamovible? Eso es lo que yo entendí al policía, que sí. Pero no lo sabemos. Yo es que también he escuchado las dos cosas. El que tema es que, la duda. El tema es que siempre acabes igual, que has de tener a Judici o has de... Es que hay dos registros distintos. Uno es el de la consellería, que apenas pide ningún requisito, y otro, para legalizarlo, es el del ayuntamiento. El del ayuntamiento de Valencia es el que sí que te pide requisitos. Entonces, si está legalizado en el ayuntamiento, me imagino que no se puede revertir. Pero la mayoría están legalizados en la consellería, pero no en el ayuntamiento. Vamos a suponer, en su caso, que sea un quinto, que lo tienen todo legal y hay una vivienda turística y está todo en regla. La única forma que nosotros conocemos que se podría hacer es que si realmente hay molestias, eso nos lo contó la policía, no vaya usted a llamar a la puerta, por favor, a apagar la música, llamar a la policía constantemente para luego poder demostrar que ese piso está generando una problemática dentro de la comunidad de vecinos y denunciarlo. Igual que se cierra una discoteca porque molesta a los vecinos, pues esto es lo mismo. Si tiene un permiso ya y ahí está todo legal, según la policía, la forma sería denunciando. Claro, pero saber si es legal o no, la policía local también es la que ha de anar, demanar la documentación, porque es una empresa, como cualsevol empresa. Pero que si lo tiene legal y están molestando el... no sé, la tranquilidad de la comunidad de vecinos, se llama a la policía constantemente y así se podrá demostrar, porque luego tendrás unos atestados, se podrá demostrar que afecta a la tranquilidad de la comunidad de vecinos y por ahí se puede denunciar para solicitar que se cierre. Eso es otra posibilidad, es otro camino. Vale, solo una pequeña cuestión para corregir una cosa que habéis dicho que no siempre es cierto, el tema de la morosidad de los bajos. Ajá. Hay algunos bajos que están exentos de pagar la cuota. Primero hay que fijar quién tiene obligación de pagar la cuota y a partir de ahí poner en las actas que ese bajo es moroso. O sea, no todos los bajos son morosos. Es que antes habéis dicho, entonces por aclarar, porque el tema es ese, es decir, primero ver quién tiene obligación de pagar la cuota y si tiene obligación de pagar de la cuota y no la paga, es moroso. Pero pues hay ciertos bajos que están exentos. A eso ya lo desconeguen, pero siempre serán morosos si no paguen la cuota. Qualsevol que siga morós és perquè no ha pagat una quota, per lo tant, té una quota. Si no té quota, pues no ha de pagar quota. Y no es solo los bajos, sino también cualquier propietario. Es decir, que cualquier persona que no paga es morosa y no tiene derecho a votar. Eso era. Una pregunta. Que la mayoría de los pisos que están de vacaciones y turísticos son de Airbnb. La plataforma que se gasta es esta. Y estaba hablando con unos amigos y todos estaban diciendo que la plataforma cuando se creó tenía que alquilarla el dueño de la casa y que están tramitando una ley que se va a hacer esto. Yo no sé si esto es verdad, porque claro, yo vengo de una casa que la propietaria tiene 5 casas. O sea, ella no vive ni en este país, de hecho, tiene las 5 casas. Es como todo es turístico y no tiene nada que ver con la ley que fue creada de Airbnb. Mira, mucha gente piensa que es el abuelito que se muere y entonces pues alquilamos la casa y nos ganamos un dinero. No estamos hablando de ese tipo de ganar dinero con las viviendas. Estamos hablando ya no de grandes tenedores, que lo habréis escuchado este término de grandes tenedores. Estamos hablando de un término que he leído recientemente que es megatenedores. Gente que a lo mejor tiene 1000 viviendas. O sea, es ya una barbaridad. Y no solamente tienen viviendas en Valencia, tienen en Málaga, que tienen un problema más grande que nosotros, tienen en Sevilla, que también tienen un problema muy grande con este tema, Barcelona, Madrid, o sea, esto es una cosa que está por toda España. De hecho, me he sorprendido porque ciudades, bueno, de todo el mundo, ciudades que yo pensaba que eran menos turísticas, también se están quejando. Yo qué sé, de Castilla a León, yo lo veía menos turístico, con respeto a Castilla y León, pero no es zona de costa. Que uno piensa que pues eso, pues que la gente viene a la playa y resulta que también. Sí, y bueno, no sé si lo habéis visto en la página de Instagram de La Mataobras que en Florencia, en Nueva York, en mogollón de países se está limitando, o sea, se puede hacer, se está regulando el Airbnb. Y como tú dices, empezó el Airbnb siendo una forma de... ¿cómo le llaman? Economía comunitaria, no recuerdo ahora mismo el era nombre. Era un modelo colaborativo de que tú ponías en tu casa una persona. Economía colaborativa, algún nombre así tiene. Y estaba pensado para que la gente ganase un dinero extra, incluso estando el anfitrión, que es el dueño de la casa, dentro de la casa alquilar una habitación. Eran esas las opciones. Pero ahora se ha convertido en un negocio para grandes empresas. Se ha dado la vuelta a la tortilla, podríamos decir. Estaba mirando las anotaciones de l'altre día y vaig a notar que el decreto 10/2021 es el que fa de la Generalitat y que fa el control de l'Ajuntament, ¿no? Y que los que están registrados abans de la ley diuen que pueden, que semblan que son legals, pero no son legals porque pueden tindre incompatibilidad, solo compatibilidad de ús es la primera norma que tú vols demanar una licencia al ayuntamiento, el primer que has de hacer es demanar la licencia de compatibilidad. el donen, perquè no el 10%, el que siga, i donen la licència. Després fan el DERE per a la de obres i tal, i diuen, algunes edificis, alguns pisos, tenen solament la compatibilitat. És a dir, que l'Ajuntament les ha dit que sí, que ahí poden fer-ho. Altres és que no han canviat l'ús terciari. I l'altre és que tenen un DERE solament. El DERE és la declaració responsable. Si tenen aquestes tres coses, segons el policia, jo vaig entendre que no són legals, encara que diuen que són legals. La policia no puede paralizar la obra. Tiene que ser el ayuntamiento que venga un inspector y lo mire. Entonces, al final tienes que notificar sí o sí. De totes formes, en el nostre cas, per exemple, la llicència li van fer una paralització i sí que és veritat que uns policies locals del barri de Benimaclet, una parella, se van implicar prou i van ser els que van parar l'obra ells realment. Que van anar 6 dies o 7, però van continuar l'obra a pesar de tindre la parada. Sí, l'únic que fas és recolzar-li que tinguin les eines per a poder parar-la. Només era donar-vos les gràcies per tot el curro que heu fet, que està super ben explicat, molt didàctic, i que a més entenc que heu fet molt cabrejat, ja heu tingut temps aixina, a més de la feina, d'altres coses i de bregar en les pròpies obres, i és molt d'agrair, no de felicitar, perquè com heu dit no esteu contents d'estar així ni contentes, aixina que no vos donaré l'enhorabona, però sí que vos volia agrair l'esforç de la implicació, i tots els que estem així gràcies a que heu sabut com congregar-vos, no? I com manejar-se, i bueno, és d'agrair simplement. Però si és que al final, gràcies a vosaltres, però al final és que és un problema de totes, o sigui, és que se ho mengem totes i d'ací poc ens és que anem a menjar turistes. No, està clar. O a viure amb ells als pisos turístics, és que no té sentit res, és que se'n va tota la merda. Igual que una cosa que no hem parlat és el consum hidràulic d'aigua dels turistes. O sigui, nosaltres a València la gent consumís més o menys 160 litres d'aigua al dia. Un turista pot consumir el doble o més. Això són estudis que... O sigui, lo de l'aigua jo l'he vist en Aigües de València i l'Ajuntament de València, i el que gasta un turista més o menys pot ser el doble perquè... En Portugal se está dando el caso de que la gente se está yendo a vivir a tiendas de campaña, a caravanas, porque no se puede permitir los precios de un alquiler. No con esto pretendo asustar, simplemente estoy contando una realidad. Entonces, yo no digo que vayamos a eso, pero creo que todos somos conscientes de que hay una dificultad para tener una vivienda, ya sea de alquiler o sea de compra. Y no digo que toda la culpa sea del turismo, pero hay estudios que demuestran que efectivamente, pues, forman parte de esa burbuja. La culpa realment és de les persones que ens han governat o que governen durant tots aquests anys, perquè si estem així és per diferents polítiques que no han contribuït a tindre un habitatge digne per a la gent. I tant que ens agrada la Constitució, a la Constitució ho diu i se ho voten com ens dona la gana. Bueno, yo espero que no nos hayamos aburrido mucho, porque estoy, cambia los estatutos. A lo mejor me repito demasiado. Nos habéis dado las gracias a nosotros, te lo agradezco, pero es al revés. Gracias a vosotros por haber venido, porque la Mataobras funciona gracias a gente como vosotros que os habéis implicado, porque nosotros hicimos la página enfadados, pero si la gente no hubiera dado respuesta no hubiera servido de nada. Entonces, para nosotros es como una sensación agridulce. Estamos contentos, pero a la vez pues no estamos contentos, porque... Como he iniciado esta charla, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en mi casa con el batimpuesto. Y sin embargo, pues en cierto modo me veo obligada a estar aquí con mis compañeros que seguramente también querrían estar en su casa, pues con su batimpuesto, imagino. La Mataobras funciona gracias a vosotros. De hecho, a veces yo digo, es que yo no soy las Mataobras sois vosotros, porque vosotros sois los que me enviáis a mí las direcciones para que yo pueda notificar. Así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo de la gente que me envía cosas, gracias a mis compañeros que a veces hacemos terapia juntos, nos contamos nuestros males y así nos ayudamos un poquito, y gracias por haber venido hoy. Y espero que nos veamos el día 24 en las Torres de Serrano a las 11:30. Muchísimas gracias. 11:30 de la mañana.